6 minutos para las 8 de la mañana en casi todo el país. Estamos en contacto con Julián Abad. Julián, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas vos? Muy bien, aquí estamos, Julián. Un poco sorprendidos todavía por esta situación que está viviendo el PRO de Olavarría, ¿no? Sí, la verdad que estamos todos sorprendidos, pero un poco más tranquilos porque, bueno, ayer fui hasta La Plata, estuve con el apoderado de la lista, estuvimos viendo el expediente de nuestra lista y bueno, y ahora esperando que la justicia falle o que tome conocimiento del escrito que presentó el partido diciendo que, bueno, que ha habido un error de interpretación donde toman como que la alianza de Siricura con Arena era una unión pro. Este es el error y bueno, y esto es lo que tenemos que demostrar y trabajar para que nos den el lugar que nosotros teníamos en Olavarría, vamos a decir, como está la ciudad. El plazo límite es mañana, Julián. Bueno, han prometido para mañana, pero habría una posibilidad un poco remota, pero que a lo mejor se juntara, no, ¿viste? La justicia electoral está medio abarrotada de papeles y bueno, los tiempos se están corriendo. De todas maneras, la idea es que mañana a las 15 horas se reúnan y que traten, porque también el lunes se iban a reunir y de 15 temas a resolver se trataron 5 y nosotros quedamos esperando, vamos a decir, así que tal cual, esperemos tal cual. Que lo hagan y que salga lo que Dios quiera, ¿no? Es decir, lo que sea mejor para Olavarría. Decíamos hoy a la mañana temprano, en una campaña de 4 semanas, perder una en este tipo de trámites realmente complica la situación, ¿no? Sí, eso es lo que el reloj nos tiene contra la cuerda, pero bueno, se han dado las circunstancias así y habrá que tomarlo de esta manera, y si no, habrá que esperar a otra elección. Yo creo que esto, es decir, los responsables de la lista nuestra están muy tranquilos y ellos lo dan por resuelto. Es decir, tienen el compromiso y la palabra de los jueces que esto va a salir favorable. Pero bueno, esto hasta que no está firmado y tratado no se terminó ningún trámite, vamos a decir. ¿Aquel inconveniente es un error de interpretación de la Junta Electoral o un problema de presentación del PRO? No, es una interpretación errónea de la Junta Electoral. No, el PRO presentó de fecha y en forma, tengo los sellos, los horarios, todo bien. Y no está observada la lista. Así que el problema es de una interpretación que se dio como que era Unión PRO, esta alianza de Arena, como te dije recién, y Siri, ¿no? Que era lo que lo tomaron como si fueran de Unión PRO. Por eso es este tiempo y por eso la demora y el análisis que tiene que terminar de hacer la Junta Electoral. Por la justicia federal, mejor dicho. Está bien. Digo, en caso de que la Junta Electoral dictamine en forma negativa para ustedes o para el PRO de Olavarría, ¿queda alguna otra instancia para...? No hay otra instancia. Por lo menos en la cabeza nuestra no hay ninguna otra. Bueno, me imagino que deben ser horas de mucha ansiedad, ¿no? Sí, uno está un poco ansioso, los medios mismos que a uno lo están continuamente chequeando y la gente, la verdad que yo no hubiese creído nunca que se haya instalado propio y ajeno, ¿no? Que se haya instalado en nuestra sociedad y que, bueno, como que todo el mundo te alienta a que no bajes los brazos y que trates de pelear, pero esto es una pelea, viste, muy tranquila porque es una decisión de la justicia y nadie le tiene que echar la culpa a nadie acá. Si se equivocaron, y nos toca quedar afuera, quedaremos afuera. Pero la gente, te digo nuevamente, propio y ajeno, ¿no? Está queriendo que uno participe de esta elección, así que si hay un pensamiento positivo, como se dice, seguramente que todo va a salir bien y va a ser nada más que una anécdota. Y si es cierto lo que vos acabas de decir, que acá estamos poniendo una semana importantísima, ¿no? O sea, ya de por sí eran muy cortas las elecciones, pero parecía que es un tema nuestro, ¿no? Parecía que nos tocara. En la anterior hicimos 40 días de campaña porque bueno, nosotros no estábamos en carrera y esta vamos a tener que hacer 20 días de campaña. Así que, bueno, tenemos que tomar una dinámica de comunicación y de trabajo que, de hecho, no la hemos cortado. De alguna manera seguimos avanzando en todo el ordenamiento de fiscales y de presidente de mesa y todo lo que necesitamos para el partido, que de hecho está bastante, ya casi te diría, terminado, pero bueno, sabemos que el proselitismo y lo que termina siendo la política partidaria, todavía no hemos avanzado en una forma agresiva, así que lo haremos en el tiempo que nos quede. Julián, muchísimas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes por llamar, que tengan muy buenos días.